Ya casi se borró la huella, ya casi no te pienso nada. Ya no me encuentro tu silueta con las luces apagadas. Se me hizo tenue tu recuerdo y me valen mierda tus llamadas. Ahora ya sabes que se siente que no contestarás. Casi me deshago de ti, casi estoy del otro lado y ya. Todos dicen que me irá mejor sin ti y me creí que ya te había olvidado. ¿Y qué pago, mi amor? Pero me pusieron reggaetón, oh, oh, oh, y todo se me jodió, oh, oh, oh. Aún me duele el corazón siempre que alguien me recuerda tu olor. Dios maldiga el reggaetón, que todo me lo jodió, oh, oh, oh. Sigue bailando, mi amor, que a mí me gusta tu danza en tu cuerpo, oh, oh, oh. Ya no me acuerdo de lo malo recuerdo. Estoy ganando y casi me pierdo. Vos saliste mentirosa así como el gobierno. Ya me la hiciste, yo por allá no vuelvo. ¿Qué cosas te devuelvo? Si fue el reggaetón que me salvó la vida, mi amor, y si estamos de acuerdo. Mesero sirva que con un sorbo voy a escribirme un verbo. Tráigame un lápiz, véndame un pucho que a lo mejor no vuelvo. Esta es la historia de un corazón que lo vistieron con cuernos. Pero fue el reggaetón que me salvó la vida, mi amor, y si todos estamos de acuerdo. Y ahora solo recuerdo la rosa que me dabas, aguantando la espina con las manos cortadas. Me bajaste la luna en la sucursal del cielo y ahora mi corazón parece hecho de hielo. Casi me deshago de ti y ahora sí escribí esta canción. Todos dicen que me irá mejor sin ti, que dejarte ir será mi bendición. Pero me pusieron reggaetón, oh, oh, oh, y todo se me jodió, oh, oh, oh. Aún me duele el corazón siempre que alguien me recuerda tu olor. Siempre